está emocionado que ha visto una aparición. Era la Virgen Santa, la madre del Señor, que por arte de magia se ha colado en mi salón. Miles de congregados pendientes de su oración. Un ciego que ha gritado, veo milagro, milagro del Señor. He abierto un garito de reliquias al por mayor. Los adeptos que adoran una mancha con devoción. Todos gritan milagro, viva la Virgen y viva el Señor. Viva el niño y Dios santo, como me voy a forrar con este mogollón.